Escuchamos fragmento del saludo enviado por Daniel Ruiz, preso desde hace un año por su participación en la protesta masiva contra la reforma previsional de hace más de un año. Se compartió en el obelisco la actividad por su liberación este jueves 12 de septiembre. Nosotros también les pido, hay millones y millones de pobres. No han tenido ninguna piedad. Nosotros tampoco tengamos piedad con ellos. Llegó el momento de seguir con la organización y con la acción directa, asamblea, plenarios, coordinadoras, como las que se están haciendo en zona sur de Buenos Aires, en zona norte, como los que se están haciendo en la Patagonia, producto de la situación del pacto fiscal que nos llevó a la hambruna en serio. Por eso hoy, más que nunca, mi libertad solamente está al servicio de seguir conduciendo una salida obrera y popular, por una revolución social, por el socialismo. Yo desde acá tengo que solamente resistir, tengo que pedir seguir pidiendo la libertad para los compañeros que están presos, también por Milagro Sala, por Facundo Suena Iguala y por Pascal de la Constitución a Sebastián Romero. Desde acá, lo único que les puedo decir, compañeros, un eterno agradecimiento. Si no fuera por todos ustedes, solo hoy me estaría pasando muy mal. Tengo que agradecerle a cada uno de ustedes, a todos los que se sumaron, los que se sumaron al primer momento, los que se fueron sumando y a los que todavía aún no se suman, que cada uno de ellos es parte de esta gran campaña y esta gran lucha, no solamente a mí, sino al conjunto de los trabajadores que quisimos activar lo que fue el movimiento del 18 de diciembre del 2017, que fue el inicio de la caída de este gobierno. Este gobierno se va. Ya lo decretó la firma, lo ha decretado el pueblo en las calles, y es que siguen las calles. Las calles son nuestras y tenemos que avanzar con mucho más. Ulrich y Martín ya se van, y entonces en ese sentido tenemos que confiar en nadie, compañeros. No confíen en nadie, confíen en su propia fuerza. Confíen que de una vez por todas tenemos que romper nuestras cadenas, tenemos que romper las celdas, que son las que nos matan al sistema capitalista imperialista que nos está sometiendo día a día. Por eso, compañeros, mi resistencia solo sirvió para que ustedes sigan luchando, y mientras ustedes sigan luchando, yo estaré de pie. Sé que pronto me tendré que ir de acá, sé que pronto volveré a estar en la calle junto a ustedes y decirles que sigan adelante, no aflojen más, y decirles que cada uno se forme y se capacite. Yo tengo que aprovechar este espacio para agradecer a los compañeros que me han dado la ayuda y me han formado en todos estos años, tanto de militancia gremial como militancia política, y especialmente a los que me han formado en el marxismo, lo que me ha dado el pilar fundamental, y en especial a mi maestra Alicia Sadra, que fue la que más me dio las herramientas teóricas de la revolución socialista para poner la entereza que hoy necesité y estos tiempos para seguir adelante. Así que, compañero, muchas gracias. Un saludo a mi familia que está presente en los actos, a mi hija que cumplió hace poco de 18 años, y siempre que seguiré luchando por ella y por ella brindaré por la revolución socialista. Muchas gracias, compañero. Hoy estoy acá en Buenos Aires, vine se cumple un año de estar en prisión mi hermano Daniel Ruiz, así que vinimos al acto exigiendo su inmediata libertad. Él había comenzado a hacer una huelga de hambre porque no tiene respuestas contra la excarcelación y contra la medida que le habíamos pedido de prisión en domiciliario, arresto domiciliario. Así que en las negativas de esas había empezado una huelga de hambre, así que bueno, por suerte la levantó la medida, pero se lleva un año en prisión injustamente, sin causa, sin motivo, sin nada. Y hoy estamos acá en Buenos Aires, vinimos toda la familia, no solamente yo, también está la hija, y todos los hermanos, exigiendo su libertad y acompañando acá a los compañeros de él, del PCTU. Cuando vos decís, venimos hasta Buenos Aires, ¿por qué no les contás a nuestras amigas y oyentes desde dónde venís? Yeah. ¿Y de dónde es, Luis? Él es de Comodoro Rivadavia, nosotros somos todos de Comodoro Rivadavia, estamos a varios kilómetros acá, eso no es imposible venir siempre. Él está preso hace un año, así que es un sacrificio para toda la familia, está pidiéndolo a ver y más que nada, pudimos venir todos a exigir su libertad desde Comodoro. ¿Y por qué no nos cuentas también un poco por qué está preso él y cuál fue la movida que él estaba, en la que él estaba participando, luchando hace más de un año ya, ¿no? Sí, él participó de la marcha contra la reforma previsional que afectaba a los jubilados en el 2017. A él lo meten preso en el 2018. Solamente por el hecho de participar en la marcha. Y decime una cosa, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Y nosotros, la expectativa que ojalá que salga pronto, pero no sabemos si legalmente o judicialmente puede salir. Pero sí, nosotros queremos que él salga. ¿Querés agregarnos algo? Solamente que bueno que nos acompañe en esta lucha, ya llevo un año detenido injustamente y vamos a seguir luchando hasta que salga en libertad. Buenas tardes, soy Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, y el día 20 de septiembre a las 10 de la mañana estamos convocando a una movilización en los tribunales de Lavalle. como parte de la campaña que nos quieren procesar. No, tenemos procesados a 5 compañeros de la línea 60, donde le quieren dar de 5 a 10 años de prisión. Y ponemos también a disposición esa campaña para los compañeros, las 4 choferes de La Plata que están presos con arresto domiciliario. También a los compañeros de Metal de Tandanor, donde 6 directivos del sindicato le quitaron los fueros y a 3 le están haciendo causas penales, donde no pueden ingresar. 6 directivos de ese sindicato no pueden ingresar a su lugar de trabajo, donde tampoco le están pagando el sueldo. Y poner a disposición la campaña de la línea 60 para todos los perseguidos y todos los juicios que está habiendo. De laburantes, y a propósito de laburantes, queremos preguntarte, Marcolín, ¿qué estás haciendo acá frente al obelisco? Y vengo acá a manifestarme por la libertad del compañero Daniel Ruiz, digo, donde cuando se salió a enfrentar el 14, el 18 de diciembre contra la reforma previsional, también los trabajadores de la línea 60 estuvimos ahí, fuimos reprimidos, y podía haber estado preso cualquiera, como Daniel Ruiz, podía haber estado preso cualquier trabajador. Obviamente consideramos que esto es injusto, que el compañero esté preso, y venimos obviamente en solidaridad a ponernos acá a disposición de ellos, y obviamente la campaña del día 20 también está a disposición de los compañeros de Daniel Ruiz. Hola, soy Marcelo Serrano, delegado y compañero de Rambax, una fábrica que estuvimos en una campe de 23 días en lucha contra la patronal. Y bueno, después de una larga lucha, o sea, de 23 días, los 35 compañeros conseguimos que nos reintegren al trabajo, o sea, conseguimos los puestos de trabajo. Bueno, pues gracias a toda la organización y a todos los laburantes, o sea, los compañeros de otras fábricas. Y bueno, haciendo actividades como por ejemplo el corte de Pueyrredón y movilizaciones, logramos el objetivo que era conseguir nuestros puestos de trabajo. Así que, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Y ahora estoy apoyando acá por la liberación de Daniel Ruiz, porque esta gente del PTCU y de todas las organizaciones que nos dieron una mano, bueno, nosotros también estamos apoyando y dando nuestro mensaje de apoyo y que con unidad ninguna patronal te puede vencer. Nada.